cositas. Apple. Ah, bueno, el Worldwide Developers Conference. Hoy, Alejo, hoy sucede, hoy pasa. Hay tres temas de los que se van a hablar, o por lo menos hay una proyección. La primera que nosotros estuvimos contando desde la semana pasada, y es que va a cambiar el sistema numérico de las actualizaciones. Sí. Ya no sería iOS 19, sino que va a saltar a 26, porque ya se va a ajustar, es al año. Entonces el próximo año es 2026 y así en adelante para todos sus sistemas operativos. Ajá. Tanto para iPhone, iPad, todo va a ser así. Lo otro es inteligencia artificial. Apple Intelligence, que ha dejado mucho que desear hasta el momento con las actualizaciones de Siri, que aún todavía no se han materializado. Entonces, terrible todo lo de Apple Intelligence, terrible. Se han demorado un año en... ¿Cómo afinarlo? ¿En qué? ¿Haciendo qué? Sí. ¿Por qué no han hecho nada? Entonces es eso, porque dice que los otros de grandes tecnológicos le han cogido mucha ventaja y tiene que ponerse Gemini. A sí. Se los tragó vivos. ChatGPT se los tragó vivos. Es que no entra ni siquiera a competencia, o sea... Y lo tercero es que Apple parece que está lista para añadir una aplicación de videojuegos para la próxima actualización que ¿otra? Va a permitir a los usuarios iniciar juegos, encontrar nuevos títulos. ¿Pero otra vez? Clasificaciones, o sea, ¿qué diferencia hay entre esto y Apple Arcade? Va a reemplazar a Game Center, que es más ambiciosa. Ellos habían lanzado esto en el 2010, así que se espera como una actualización nueva de esta. Son como esos tres que, de los que se puede hablar. Obviamente, pues en la marcha estaremos el iPhone 17 Air. Ah, sí. Ese estamos esperándolo. Todavía no se ha filtrado mucha información, se especula mucho, pero estamos esperando el nuevo iPhone 17 Air, que se supone que va a ser mucho más delgadito, ¿no? Dicen. Y la nueva generación de AirTags. Ok, sí. Que no habían hecho actualización sobre eso. AirTags, vamos a ver si van a ser más pequeños, más útiles, con la batería, no sé, que sea un poco más larga, con más precisión. Vienen cosas chéveres, todavía no se sabe más allá si de pronto va a haber alguna presentación de un nuevo MacBook o alguna... No, no creo. No, en el Worldwide Developers Conference no hacen presentación de producto. ¿Nada? No, que yo sepa, no. No estoy muy seguro. Vamos a ver. O sea, como que son dos eventos distintos. El Worldwide Developers Conference es como para ver actualizaciones de sistemas operativos y demás... Y está el otro evento que sí es cuando como... anuncian producto, el nuevo iPhone. Esa vaina. Dios mío. No más, muy caro, todo. Todo está muy caro, ¿no? Sí, mucho, Alejo. La tecnología. Sí. La tecnología está cara. Sí, uno le toca cuidar con creces. Cuando regresemos vamos a hablar con las opiniones de los oyentes sobre nuestro tema del día. Y aquí está Mr. Shabuzi. Esto se llama A Bar Song, Tipsy. Usted oye la X en Bogotá, 103.9 FM. Está Shabuzi con A Bar Song, Tipsy. Estas son las mañanas de la X. Bueno, ¿qué ha dicho la gente sobre nuestro tema del día de hoy, Cami? Oiga, mucha gente que está muy comprometida con el ejercicio, con el entreno. ¡Qué bueno! Me gusta. Tan importante. Ellos dicen sí a todo. Por ejemplo, César dice a rodar en bici. Sí, siempre. Ok, me parece muy bien. La rodada en bicicleta. Sí. Gabriel dice al asado. Uy, sí, yo también. Sí. Imposible negarse. Pero llegó tarde. Llego a comer. Uy, qué rico. A mí el antes, el humo que va saliendo, no hay comida... Ay, qué rico un asado, los pimentones así, asaditos con limón, qué rico, papita, yuca. Ay, qué rico todo. Ah. Cuellar dice a tomar café con un buen pedazo de torta selva negra. Uy, eso es una cosa muy bella. Sí, mil veces sí. Voy por eso. Tomamos la mano de, ¿cómo se llama? Cuellar. ¿Tú te acuerdas de Cuellar? Una tortica, no. ¿En Amar y Vivir? No, Dayana. Vivir sin importar el destino. Cuellar era el malo, acuérdate. No me acuerdo de Cuellar. Claro que sí. Sí, hay memoria, hay lugares de la del memoria. Del mismo lugar, además es del mismo lugar. Te acuerdas de la canción, pero no te acuerdas del personaje. Exacto, me acuerdo del Motoa, ¿cierto? Él era Luis Eduardo Motoa. Y Viviana algo era la protagonista. Cuellar era el malo. Sí. Bueno, muy bien. Daniel dice a las runchis. Sí, ay, pero sí, uno. Ay, sí, rico, la runchis. Uno, tú eres buena arrunchándote, ¿no? Yo te da calor. Yo soy muy buena arrunchando. No, pero tiene que ser un tiempo, no dormir arrunchados. Eso va a salir mal. ¿Un tiempo como de un minuto? No, por ahí dos horas mientras a mí me acaricien la cabeza o me hagan cosquillitas, okay. Me puedo quedar ahí dos horas. Ah, bueno, perfecto. Muy el arrunchis, sí, lado. Rico. Ay, este me representa a charrulo con mi tía. Por ejemplo, eso nos une acá. Toca contar que acá nos une el chisme y alguien dice, tengo que contarles una cosa y todos y nos ya. ponemos en disposición. Todos. Todos, muy bien. Es más, nos está faltando es la comidita en el momento del chismecito para que sea el mejor momento del mundo. Por acá dicen, a viajar. Ay, sí, cómo es de rico viajar. Yo no sé, escojo mis batallas. A mí me encanta viajar, amo, bien, amo, bueno. amo. Acá Julián dice, paseos, cine, piscina, jacuzzi. Ay, sí, también. Hassan dice, tamal con pan y chocolate. Uy, qué rico un tamalito. Pero con pan y chocolate. Ay, sí, claro, es que así es. ¿Sí? Delicioso. Sí, sí. Me parece demasiado. ¿No? Tamal como con agua, no, con no, gaseosa. Camila, ¿cómo también así? Juguito ¿cómo que puede con ser. Agua? Pero uno, ¿cómo se va a comer un tamal con chocolate? Ya el chocolate es pesado. Te invito a que vayas a una panadería, Camila, en el centro donde te dan el combo. La puerta falsa. Así es. Mire, yo los entiendo. pero podríamos también revisar aquellas cosas que no están bien. No, porque hay que revisar algo que funciona. No entiendo ella porque dice que está Camila mal. Tamal con chocolate. Sí, regáñala. Claro que sí. Camila, es una tradición hermosa bogotana de eso está toda bien. La vida. Como cuando se comen el ajiaco con arroz, hay que revisar. No. El ajiaco va con arroz. Dios mío, no. Tú no ni la pasta va con arroz tampoco. Así, porque llegaste así esta semana. Mira, hay que revisar. Pasó? Hay que revisar. No más, monte. No te vayas a los retiros, no que llegas rara. Sí, que llegas rara. No. Las chicos, hay cosas que hay que revisar. No, eso te digo yo. Verdaderamente. Revísate. Bueno. Y come, te va a gustar. Con chocolate. Y claro que tamal. Sí. Mira, es más, te puedes comer los tamalitos santanderianos que son más pequeños. O los de pipián. Que son más pequeños. Y vas a ver que te vas a ver muy rico. De verdad, haz la prueba. Y uno queda bien. Sí. O sea, no le da no uno va a ver nada. Nada al otro lado. Reflujo, nada. No, señora. No, ok. Ve, dale la oportunidad. Continuemos. Bueno, cuando Señor. Regresemos les tengo una lista que me encontré este fin de semana en redes sociales. Un salió de Reddit. ¿Qué? Una encuesta en Reddit que hicieron de ¿dónde están las mujeres más hermosas del mundo? Gracias. A ver, tira tus apuestas. Antes de esto, tu apuesta. Brasil. Brasil, Alejandro. ¿Rusia? Podría ser. ¿Tú? Yo digo venezolanos. Bueno, cuando regresemos les cuento qué dijo Reddit. Virtual Insanity de Jamiroquai en Mañanas de la X 103.9. Con información importante para todos ustedes, porque llegó la temporada de Ford, tu momento para elegir un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Acércate a tu concesionario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/promociones. Está viral una encuesta que se hizo en Reddit con base en opiniones de sus visitantes y de sus usuarios que... registró un top de los países con las mujeres más bellas del mundo. Según el survey, los 5 países que ocupan el top 5 son Colombia, es el número 1. Muy bien. ¿Sí? Sí. Es el número 1. Ah, obvio. El número 2 es Polonia. Ah, sí. El tercero es Grecia, el cuarto es Rusia y el quinto es la República Checa. Ahí está, Rusia. Ay, mira. Y Colombia. Aunque este ranking es subjetivo, está basado en un foro público, refleja la influencia continua de la opinión cultural relacionada con cosas como el branding, el mercadeo de influencers y el posicionamiento de productos de belleza en diferentes regiones. ¿Estamos bien entonces? Sí. Pues representando a Latinoamérica, mira. Representando. Sí, número uno Colombia, número dos Polonia, número tres Grecia, número cuatro Rusia, número cinco República Checa. En el puesto número seis está Suecia, en el séptimo está Islandia, en el octavo está Estados Unidos, en el noveno está Brasil, en el décimo está Japón, en el once está Alemania y en el doce está Francia. Perfecto. Ahí les dejo. ¿Qué van, vas a manifestarte por ser las más bellas? Respondents described Colombian women as having expressive features, strong hair health, and overall alignment with global beauty ideals. Sí. Entonces, expresiones de la cara muy, muy expresivas, para valga la redundancia. Una salud muy fuerte del pelo. Ah, mira. Pelo muy saludable, es lo que dicen en, el, en la encuesta de Reddit. Y en general, todo muy alineado con los estándares de belleza globales que se manejan en estos momentos. Estándares de belleza. En Polonia quedó de segunda por tener mejillas altas, lo que llaman high cheekbones. Tienen las mejillitas sí, así. Unos pómulos lindos. Pómulos lindos. Ojos claros, tono de piel claro. El color de los ojos es también importante en lo que destacaron los usuarios de Reddit para poner a Polonia en el segundo lugar, el azul. El azul. Ay, a mí me hubiera gustado nacer con un ojo de un color y otro del otro. Ay, sí, ¿no? Cierto, como rara, algo raro. Russia cited for broad ethnic diversity, diversidad ¿Rusia? Étnica amplia en Rusia. Esa, ¿cuál es la cuenta que tú sigues de esa señora modelo rusa? Sí, ¿cómo es que llama? ¡Es increíble! ¡Es sí. una muñeca! Es gigante. Pero ella no es que uno diga rusa blanca, no. ¿Cómo es que se llama ella? Perfecta. Se llama perfecta. Perfección. Valeria. Es brutal. Es como... ¿cómo? Valeria Beowulf. ¡Qué injusticia! Sí. Pero me encanta contemplar la belleza. ¿Cuánto medirá? Como 2 metros. ¿Sí? Valeria, ya te la muestro, ¿no? Y se pone unos vestidos, unas botas que la hacen ver más grande aún. Sí, mide como 3 metros. Gigante, guapa. Ah, bueno. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Rihanna. Charlie XCX con 360 en Mañanas de la X. En Cruz Verde aprovecha hasta el 35% de descuento en medicamentos genéricos. Válido todos los lunes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Dicen los medios hoy que los chinos ya van a empezar a implantar chips. Sí. ¿Ah? Esto que veíamos muy lejano y que casi que es ciencia ficción, está pasando ya. Está pasando en el 2025. Resulta que esto fue impulsado, realmente la tecnología fue impulsada por el hospital de Shanghái y el hospital de Pekín, donde están tratando de buscar ciertos artefactos que puedan ayudar a las personas con problemas neurológicos. Ah, muy bien. Esos artefactos van a ser... impuestos, digamos, en el cerebro como implantes de alta tecnología. Esto, obviamente, desde la parte de salud, busca mejorar la vida de estas personas que padecen problemas neurológicos, pero además de esto, pues buscan que con estos dispositivos pueda ya generarse para todas las demás personas cierta evolución incluso. ¿De aprendizaje? De aprendizaje. Ay, yo sí confieso que a mí me gustaría tener un chip que tenga conocimiento, hablar idiomas, ¿sabes? O sea, que ya si me lo instalo, ya sé hablar alemán. Es probable que lleguemos ahí, ¿no? Sí. Empiezan esto como con su fin más de salud. Médico. Médico, de investigación médica. Pues claro, lo que Musk también ha hecho ha sido como exacto. La investigación esta para poder hacer que la gente camine, ¿no? Sí. Exactamente. Ya, lo de ya. Neuralink comienzas ahí. Sí, ya ahí Neuralink Musk comienza también con entra el tipo en eso. Tratando como de implantar el chip para poder controlar la espina dorsal sí. Y sí. La columna vertebral y esas cosas, ¿no? Sí. Eso ya lo había hecho también Elon Musk. Aquí entra también ya China a entrar como en esa competencia de dispositivos neuronales. Ajá. Sí. Con fines, pues, de salud. Se supone que empiezan este año ya con 50 pacientes para hacer el ensayo con los dispositivos. Y después de ahí, pues, la idea es seguir evolucionando. Ya hay una persona que es estadounidense con un chip instalado para el parálisis de su cuerpo, lo que hablábamos la otra vez, ahorita con lo de Elon Musk. Entonces está ya, hay un paciente con ese chip. ¿Lo harían? ¿Se instalarían? Si yo no puedo caminar, sí. ¿De aprendizaje lo harías? Si yo tengo algún problema neurológico, también. Siento que no se pierde nada. Pero, digamos, lo que les decía, para hablar, ser políglota. Sería chévere. Cierto. Podría ser. Lo que pasa es que yo no creo que la instalación de un chip sea tan fácil en tu cerebro para poder aprender un idioma te dé el conocimiento, la habilidad necesaria o el conocimiento necesario para poderlo implementar. Creo que hay un asunto humano en el manejo de idiomas relacionado como con idiosincrasias, geografías, sexualidad. Hay un montón de factores en la manera como utilizamos el lenguaje que por más que tú tengas un chip, el chip ahí puedas los verbos del pasado. Sí, pues ya puedes, tú ya puedes decirle a una persona en China con el celular alguna cosa para que dónde queda la próxima cafetería en este pueblo, ¿no? Y te pueden contestar rápidamente y el celular te puede hacer eso. Pero creo yo que la implementación del lenguaje va mucho más allá de saberlo. Claro, la es interpretación, más social. Claro. Exacto. ¿Qué pasa con la lengua de señas? Es muy del lugar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me imagino. Sí, por ejemplo, acá el ICBF es un triángulo. Sí. Entonces, hay muchas cosas que son del lugar que se implementan en las señas. Claro. Sí, ya, claro. Pero pues sería, ¿sabes? Como Matrix, que él decía, quiero saber jiu-jitsu. Y así sí, I know kung fu. No, yo digo, por ejemplo, para las personas que de pronto perdieron movilidad total en su cuerpo. Eso es fantástico. Poderse comunicar. Y es como que yo siento que es el implante ya ahí, sí sería muy posible evolucionar a que las personas puedan recuperar esa movilidad. Sí, estaría chévere. Sí. No, yo sí creo que la ¿cómo se llama eso? El cyborg es ineludible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser tener? Pues ya. El cyborg va a pasar. Hay cositas ya en las manos. Ajá. Uh-huh. Que pueden usarse con... Sí, está pasando, Leo. Claro. Sí, de pronto no como nos lo imaginamos a veces, tipo ciencia ficción, que vamos a tener telequinesis y de un momento a otro vamos, no sé, a saber kung fu y esas cosas, y de un momento a otro... Creo que todavía nos falta un poco para eso. Ahí vamos. Sí. Nos falta un poco, pero bueno. Ahí está. Llegó. Y eso lo veíamos muy lejano. Ah, eso sí me gustaría verlo. Sí. Estas son Mañanas de la X. Está cumpliendo 26 años este disco. Amo. Gran momento. Producido por Rick Rubin, el regreso del gran John Frusciante, guitarrista que reemplazó a Hillel Slovak después de su muerte por sobredosis para los Red Hot Chili Peppers, el emblemático e icónico Californication. Psychic spies from China try to steal your mom's Red Hot Chili Peppers con Californication en Mañanas de la X. Rod Stewart se enfermó y sigue cancelando giras. La semana pasada contábamos de dos fechas que había cancelado por gripa. Esta vez volvió a anunciar el fin de semana que va a cancelar otros conciertos, 4 en total, debido a sus problemas de salud en curso. Tengo que cancelar y reprogramar mis próximos 6 conciertos en junio mientras continúo recuperándome de la gripa. Lo siento mucho, amigos míos, estoy devastado y me disculpo sinceramente por cualquier inconveniente a mis fans. Volveré al escenario y nos vemos pronto. Bueno, yo creo que... par de cositas. La primera, esa boletería debe estar bien difícil. Sí. ¿Tú crees que son lugares pequeños? ¿De cuánto? ¿Por ahí de 300 personas? ¿De 700? En una de las fechas estaba en la residencia en Las Vegas, en el Caesars. Ah, bueno. Residencia, sí. Hay otro en el Lake Tahoe, dos fechas en California, en el Rancho Mirage y en el Paso Robles. Creo que no son tan grandes los lugares donde se está presentando. Yo creo que sí es su salud, tiene 80 años. Pero es que tiene 80 años también. Claro. Y moverse no es tan fácil. No, yo creo que pero además de eso, además de que no se pueda mover muy fácilmente, pues es que seguro no se justifica el movimiento. Claro, exacto. Porque la boletería no da. Eso es lo que yo creo, pues. Yo creo que las, sí, pero yo creo que a esa edad, ese es el público tiene 70 años también. Tampoco puede ir porque está enfermo. O no, y si no está. No, porque si es, le da otra gripe, no, y si no está, la boleta. No, y si no está enfermo, tampoco quiere ir. Sí, es que es un trote. No, si uno no va, es un trajín. Si uno a los 35, 45 años ya piensa en los asientos y piensa en los 65 años, a los 65 años venderle un show a alguien es muy difícil. Sí, es verdad. Sí, no. Hombre, si Dua Lipa ha tenido que mandar noticas de voz diciendo que por favor vayan al show. Eso sí, ¿quién pide ir a un show? Alguien que no ha vendido las boletas necesarias. Exactamente. Ya. Sí, no. Alguien que ya vendió todo ni sabe para dónde va. Solo sabe que va a cobrar su cheque. Claro. ¿Cómo es que se llama este lugar donde estoy? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pues si no ha pasado varias veces que dicen, ¡hola, Bolivia! Bolivia. Sí, Perú. Sí, así son. Todo es igual. Rod Stewart. Está Rod Stewart con Every Picture Tells a Story. La puse porque estaba en la banda sonora original de la película Casi Famosos, pero nunca suena aquí en la emisora. Espero que hayan disculpado la espero que excusen la transgresión. No es ninguna. Yo sé que había que poner Sabrina Carpenter, pero ya se las pongo. No, está bien, es que es un balance, ¿no? Además es coyuntural. Es no, esas sorpresas alegran la vida. Hablando de balance, hay nuevo disco de Fade, para que hablemos de otras músicas. Ay, qué dicha. Hay nuevo disco de Fade. ¿Mexicana? ¿Azúcar amargo? No, del Fercho. No, sí, yo tuve la oportunidad de escuchar un par de temitas. Y cuéntamelo todo. Está muy tirado al rap. Está muy crudo. Está muy crudo, means raw. Muy rapero. Está muy rapero. Él ya venía coqueteando con el rap hace un tiempo, ¿no? Cuando sacó también Canción con Trueno y demás. A él le gusta, es que a él le gusta. A él le gusta. La a gente le está cayendo muy duro y dicen que, sí. Ay, no, que quiere parecerse a Crudo y, eso, ay, no, que ¿por qué? Pero está la misma gente que dice que Fade suena lo mismo. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Quieren que suene a Fade o si hace algo distinto ya no les gusta? Bueno, ya viene Canción de Anuel AA. Ay, no puede ser. Estaba esto esperando sí, esta no. noticia hoy lunes. Por fin algo de tranquilidad y sosiego en mi alma con noticias musicales. Ese señor no. Con no. Blessed. Ay, mira, se juntan. Blessed es el mismo Belecito. No, Blessed es otro. Casi de la misma. El ¿cómo? ¿Son igual de malucos? No, son igual de odiados. Ah, bueno, entonces, sí, patata. Están troleando, están troleando en Twitter diciendo, no paran las malas noticias. Yo tengo que decir, independientemente de todo, Anuel, yo lo vi en vivo y yo sentí que era una falta de respeto. Lo de ese muchacho. No, tú no puedes cantar en vivo. Primero, ¿por qué le tienen tanto miedo al autotune? O sea, si tú no cantas, pones déjate autotune, ayudar, déjate ponlo. Ayudar. Pero ¿cómo vas a salir a hacer ese show de esa afinación tan berraca? No. Porque no. Yo creo que quedan en evidencia que... No, horrendo. Ahora, con Bless... Ok, son los villanos. Otras noticias musicales. Este fin de semana, Olivia Rodrigo con David Byrne. Sí, se estuvieron presentando. En Burning Down the House. Estuve oyendo y yo dije, bueno, no se escucha muy bien. No, pues no se escucha nada bien. La voz nada, de él perdida. No, y pues obviamente nadie sabe quién es David Byrne. Sí, le pasó más o menos como Benson Boone. Cuando pasó con Brian May. Sí, que la gente no lo reconoce. Nadie sabe. Pues entre el público de Olivia Rodrigo, ¿quién va a saber menos, quién es David Byrne? Menos. Aunque depende, porque estaban en Nueva York. No, pero pues una niña de 16 años que va a saber quién es David Byrne. Y su público es supremamente menor. Sí, hay gente de 50 años que no sabe quién es David Byrne. Sí. En estos momentos hay... ¿Alguien diciendo quién? Hay 500,000 de personas en Bogotá oyendo esta conversación y diciendo... ¿Quién? ¿Qué? Así, Mr. Burns, el de los Simpson. Salió de rojo con blanco y ya estaba de rojo. Sí, claro, ahí ya lo único que importa es Olivia. Y sí. Entonces, ¿por qué hacen eso? Son malas estrategias. Son unas buenas ideas mal ejecutadas. Porque mira, ya vimos que con Benson Boom no pasó. You got it. Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo. No sé para qué ponen a David Byrne a payasear con Olivia Rodrigo. ¿Será por promoción del nuevo video? ¿Viste que sacaron video después de mucho tiempo? No sé. No sé, ninguna de las cosas que me diga exactamente, nada justifica que David Byrne esté en la misma tarima con Olivia Rodrigo, lo siento. Sí. Son músicas muy diferentes, creo públicos que no, muy distintos. No tienen nada en común, nada, absolutamente nada. Pero pues bueno, aquí está, mire, aquí les dejo. Ay, pensé que la disfruten. Aquí está Olivia, esto se llama Vampire. Y estas son Mañanas en la X. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. Gotta laugh at the stupidity, 'cause I've made some real big mistakes. We're gonna let it burn. Ahí estaba Ellie Goulding en Mañanas de la X. Para en todo les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia. Una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conócela. Recuerden, con la autonomía más alta del mercado, Kia Movement Are Inspires. Ay, papitos, hace rato no los veía, mírenlo. Sí, es que vienen de un fin de semana movido. Sobrevivimos a este fin de semana. Niños, ¿cómo les fue? ¿Ellos qué hacen cuando tiembla? Ah, no, ellos... ¿Se vuelven bolita? Me los imaginé como... ¿Te acuerdas de Criaturas? Que eran botaban hachas. Eso es muy ochentero. Ya sé. Esos eran como una especie de gremlins redondos, peludos. Se volvían bolitas y salían. Ok. Así me los imagino. Ahora que ya me estoy acordando. Claro, sí, muy bien. Hoy tenemos bracket, ¿no? Hoy hay mundialito en Instagram. Entonces, mundialito. Voten. ¿Listos? ¿Están listos? Okay. Estamos en un mundial donde estamos haciendo la elección de la mejor serie de acción de los 80. Todos los días hay historias para que ustedes voten, porque pues vamos a llegar al ganador. Hoy son Remington Steel contra El Cazador. Ok, yo tengo mi voto ya, claro. Remington Steel. Usted se fue por El Cazador. ¿Este voto es privado o lo puedo decir? ¿Lo puedes claro, decir? Dígalo. No, Remington Steel. Ah, sí, lo suyo es Remington Steel. Sí, lo mío es Remington Steel.